Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro radio show, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas en vivo y en directo. Una edición más, en concreto comenzando la semana 4 de este 2020. Del que estamos cabalgando ya desde hace, pues eso, unas semanitas. Bienvenidos, bienvenidas al que esperamos sea vuestro radio show favorito para vuestros exigentes oídos. Coyote el que os habla, en producción, dirección y presentación. Mandaros un saludito a todos aquellos que queráis recogeros musicalmente en una gélida, fría, desapacible noche de invierno como esta del 19 de enero del 2020. Temporal de frío que amenazaban con que iba a llegar y está llegando, así que mucho cuidado con esas ventiscas, esos vientos, esos fríos, esas rachas de viento y sobre todo esas lluvias, nieves que habían adelantado, que iban a caer por muchas hectáreas y tierras de aquí, de nuestra piel de toro. Cuidadito en la carretera si vas conduciendo, si vas retornando, si estás saliendo, si vas trabajando. Y si tienes oportunidad de acompañarte musicalmente con las próximas dos horas de Iguana Rock, pues intentaremos hacer lo posible para que estés bien informado de algún que otro estreno, de cosas guapas del pasado que no merecen ser olvidadas. Bueno, y de noticias, festivales, conciertos, en fin, eventos relacionados con este nuestro mundo del rock and roll, ese lenguaje, quizás el mejor jamás inventado, de comunicación, el rock and roll en todos sus desvaríos, tendencias y soportes. Saluditos a la gente que nos esté escuchando por ahí, tanto si son habituales como esporádicos. Y ya sin más dilación, vamos a comenzar con un grupo que este tema lo habéis escuchado en radios comerciales hasta la saciedad. Se llaman Style Council. el temita se llama Shout to the Top. Nos apetece comenzar con un tema divertido, aunque ya sabéis que muchas veces os contamos noticias alegres o noticias tristes según proceda. Esperemos que los hados del destino y esas efemérides, esos obituarios, no nos den motivos, al menos por ahora. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más, comenzando la semana 4 del Iguana Rock con vosotros y comenzando el Iguana Rock de hoy con los chicos de Style Council. Shout to the Top. Grítalo todo lo que puedas. Iguana Rock. Hola amigos, soy Raúl de Cripta y además de mandar saludos a nuestros fans y a todos los oyentes de Iguana Rock en Radio Vallecas y TNT Radio, os emplazamos a nuestros próximos conciertos, tanto en Madrid como el resto de España. Así que salud y mucho rock. Bueno, ahí estaba el saludito de Raúl de Cripta, ahora militando en grupo y proyecto que se llama Ciudad Cero y el cual ya os hemos anunciado hace algunas semanas. Estar atentos para próximos eventos que pudieran presentar ese nuevo EP en directo, los chicos de Ciudad Cero, y ahí estaba el saludito Raúl, al que por supuesto correspondemos. Continuamos por aquí y nos vamos a ir con un grupo que va a estar participando en el Inverfest. El Inverfest es un festival que tiene lugar aquí en Madrid, precisamente en fechas invernales. Empezó el 9 de enero y estará hasta el 14 de febrero de 2020. 14 de febrero, no os olvidéis, Día de los Enamorators. En diferentes escenarios, como os hemos dicho, Teatro Circo Price, en la Sala La Riviera, en la Sala Joy Slava, en la Sala Boot o en el Within Center, y además con diferentes actividades que comprenden no solo la música, sino también poesía, cine, etcétera. Una edición más de un festival que conviene tener en cuenta, sobre todo por el abanico de bandas que abarca. Y una de las bandas interesantes que van a estar por ahí son los chicos de Shinova. En concreto, Shinova estará tocando en el Teatro Circo Price el 2 de febrero. Vienen de presentar un nuevo disco, que aunque ya tiene algún tiempecito, porque es del 2018, se llama Cartas de Navegación. Una banda que componen Gabriel de la Rosa cantante, Daniel del Valle guitarra, Erians Prieto guitarra, Ander Cabello al bajo y Joshua Frofe en la batería. Cartas de Navegación es un disco que salió publicado allá por octubre del 2018 en formato CD, en vinilo blanco y en CD y álbum digital. Y bueno, tienen su estilo propio, una banda muy muy a tener en cuenta y que, como decimos muchas veces, son de aquí. Para toda aquella gente que valora o extravalora lo que viene de fuera y hace oídos sordos o no aprecia o admira lo que tiene por aquí, y muchas veces son bandas de mucha calidad como los chicos que hoy os estamos presentando, Shinova. El nombre además viene de un juego de palabras entre el fonema chi, que deriva en chi, y la palabra nova, significando esto nueva energía. Así que precioso nombre para una banda de rock. Y de ese Cartas de Navegación y alguno de sus anteriores álbums, pues nos apetece poneros un temita. En concreto, es un temita que se llama Solo una canción y que suena así de bien. Rebelión en el portal. Los vecinos braman con antorchas llameantes, gritan sus proclamas. Reporteros y feriantes cubren la manzana. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto. Yo solo escribí una canción. Thank you. hiciera aguas, pero sinceramente no logro entender qué pinta ese punto rojo recreándose en mi sien. Yo solo propaga el pánico, anda suelto un sádico de proceder errático, ser policromático, divergente y crítico, con el pensamiento único. Incendio en las redes. Mira, mamá, estoy saliendo en la tele. Los argumentos son tan firmes, brilla la evidencia, que hasta yo mismo estoy dudando de mi propia inocencia. Yo solo escribí una canción y te delató tu interpretación. Se propaga el pánico, anda suelto un sádico de proceder errático, ser policromático, divergente y crítico. Propaga el pánico, anda suelto un sádico de proceder errático, ser policromático, divergente y crítico, con el pensamiento único. Pues ahí estaban los Shinova, una banda de rock alternativo y que es originaria de Berriz. Fundada en el 2008, ya lleva 5 discos, el primero en el 2009, Latidos. En el 2011, La Ceremonia de la Confusión. En el 2014, Ana y el Artista Temerario. Volver en el 2016 y este que ha sonado ahora, Cartas de Navegación, del 2018. Y con este temita muy guapo, que esperemos que os haya molado y que se llama Solo una canción. Solo unas semanitas han pasado desde el 22 de diciembre y están pasando cosas muy raras con la lotería y el gordo de Navidad. Cosas que a lo mejor uno podría quedarse asombrado porque nunca, quizás, o en muy pocas ocasiones anteriormente podían haberse producido. Y Y es que la Fiscalía ha admitido denuncias sobre la introducción a mano de una de las bolas en la lotería de Navidad. Se están recabando informes de loterías y apuestas del Estado sobre el incidente, del que muchos medios, televisiones por supuesto, también se hicieron eco, y además se pudo ver y repetir y tripitir muchas veces esa imagen de cómo esa bola se introducía de manera extraña, por supuesto. ¿Se seguía un procedimiento? Bueno, pues eso es lo que está intentando de esclarecerse. Lo cierto es que más de una decena de denuncias por una manipulación de las bolas han llegado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y bueno, pues no queremos encontrarnos con cosas a las que se le pueda llamar directamente delito o presunto fraude. ¿Por cosas así se repetiría un sorteo de la lotería de Navidad? ¿Los premios adjudicados se quedarían como está y se devolvería el dinero a aquellos a quienes no les ha tocado? En fin, estas cosas hay que tener cuidado, porque en este país ya estamos viendo últimamente cómo funciona la puta justicia. Así que, en cualquier caso, nosotros no lo queremos tomar un poquito a cachondeo, y la razón es muy simple. Vamos a ir con un grupo que en su momento hizo una canción que se llama precisamente La Lotería. Son los Peter Sellers, y precisamente van a estar dentro de muy poco, tocando por tierras de Guadalajara. Así que, si os parece, ¿por qué no escuchar el temita? Y luego os contamos más detalles para los que se quieran acercar el fin de semana del 8 de febrero a Guadalajara a ver esta simpática banda del Dr. Sekter y sus chicos. 46.963, 150.000 pesetas. 4.369, 150.000 pesetas. 43.614, 150.000 pesetas. No quiero un Ferrari ni un Maserati. Prefiero una bici que consumo es gratis. No quiero que me tome, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero que me tome, que me toque todo. No quiero que me toque, que me toque todo. No quiero caviar en el desayuno. Prefiero comer callos y pinchos por unos. No quiero ir al casino de Monte Carlo. Prefiero ir al bingo, que más barato. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero diamantes ni rubíes. Prefiero estar en bolas de las Islas Cíes. No tengo linaje ni abolengo. Más cara que espalda es lo que tengo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. We'll be right back. que el dinero arruine mi vida. Los juegos de azar siempre tienen tongo. Yo veniendo niño de San Ildefonso. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. Quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. Quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. Quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. Quiero que me toque, que me toque el gordo. No quiero que me toque, que me toque el gordo. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues si os parece, vamos a ir con los detalles de los simpáticos Peter Sellers que van a estarse acercando por tierras alcarreñas el fin de semana de Santa Águeda. No sé si algunos recuerdan que hay un fin de semana, hay un día en el que las mujeres toman el bastón, toman el poder y la gloria. Y son las que mandan, realmente mandan todo el año. Lo que pasa es que oficialmente les hacemos creer que es ese día, el día de Santa Águeda. Y bueno, los chicos de los Peter Sellers en ese fin de semana de Santa Águeda, en concreto el 8 de febrero, estarán en Guadalajara, en el Café Teatro Monkey Man. Qué bonito ver a estos chicos en un café teatro por solo 10 pavos anticipadas y en taquilla 12 euros. Será el sábado 8 de febrero a partir de las 22 horas. Los simpáticos, los Peter Sellers, de los cuales alguno se acordará, pero con el Dr. Sachter tuvimos entrevista hace ya algún tiempo. En aquellos tiempos donde teníamos otros gobiernos. No se olviden que tenemos nuevos gobiernos. Dicen que estamos haciendo historia con un nuevo gobierno de coalición. Algunos todavía no han terminado de asimilarlo. ¿Lo has asumido tú? Bueno, pues por si se avecinan curvas, tengamos claro que hay que estar por lo menos serenos. A ver qué nos deparan estos políticos y gobernantes que se han coaliado para lo que siempre hemos creído que se aliarían, que es para la poltrona y el poder. Bueno, y como decimos, Avenida de Barcelona número 30 en Guadalajara está el Café Teatro Monkey Man, donde los chicos que han sonado, los Peter Sellers, estarán el 8 de febrero. Una banda que merece muy, muy mucho la pena. Igual que otros que siguen funcionando, pero que vamos a ir al año 84 a rescatar un álbum que tenían que se llamaba Caliente como el Volcán. De los maravillosos 80 es este álbum, Caliente como un Volcán, de los queridos Sobredosis. ¿Os acordáis de ellos? ¿Os acordáis de los tiempos en los que en este puto país se hacía la mili? Pues seguramente que mucha gente que la ha hecho, que la hemos hecho, nos va a traer recuerdillos este tema que se llamaba, era todo un himno de intenciones, Alíate,

Continuáis por aquí. Y después del alegato antimilitarista de los queridos Sobredosis, qué tiempos aquellos maravillosos 80, nos vamos a ir con una banda de Euskadi. Pero quedaros con la copla de lo que decían los Sobredosis, aquellos que todavía tenéis los trapos rojos y amarillos colgados en vuestras terrazas, ventanas, balcones y balconadas. Sí, sí, vosotros y vosotras, los de los trapos rojos y amarillos, que ya tenemos nuevo gobierno. Pues decían los Sobredosis, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Así que si ponéis algún, queréis poner algún trapito, alguna bandera, poner la del rock. Pero no pongáis esas, hombre, que ya están pasadas de moda. Aunque queréis darle cancha al pin Neandertal, pero no van por ahí los tiros. El pin Neandertal me parece a mí que tiene las horas contadas, porque a muchos se les está viendo el plumero. Nos vamos con los chicos de Euskadi, buenísimos, buenísimos, Kartzarot. Un grupo de Euskadi que tuvieron una andadura inicial allá por los 90, cuando Roberto Mellid y Javi Gallego unían sus guitarras a la voz de Asier Vicario y diferentes bases rítmicas, siendo la más fértil la compuesta por Michi al bajo y John Lecumberri a la batería. En las primeras composiciones influenció la New Wave of British Heavy Metal por parte de Robert, el estilo hard rockero norteamericano por parte de Javi y un estilo más setentero en la voz de Asier. Se editaron dos demos de las que se vendieron 3.000 copias, impactando relativamente en el incipiente heavy metal cantado en euskera en Vizcaya, y una tercera compartida con cuatro bandas del entorno. Desgraciadamente se separaron a finales de esa década. Llegó el 2013 cuando se reunieron los tres miembros mencionados junto a una nueva base rítmica, Chechi al bajo y Covelo a las baquetas, para llevar a cabo un concierto sorpresa en Lezama. Esto coincidió con la edición en CD de las antiguas maquetas por parte del sello independiente madrileño Iberia Metálica. Y por supuesto a los que mandamos saludito, a los chicos de Iberia Metálica, que tantas buenas cosas han hecho como esta. Todo ello reactivó la reunión de la banda, decidiendo recuperar antiguos temas grabados y algunos nuevos para editar Arimaez da Galtzen en el 2015, un trabajo de 7 temas en el que pusieron mucho cariño y notables mejoras por parte de la actual sección rítmica. Las noticias más actuales es que han grabado 7 nuevos temas en los Chroma City Studios con Pedro J. Monge como productor y que se han publicado bajo el nombre de L. En este nuevo álbum siguen tratando temática social como las agresiones sexistas, la marginación laboral, el Alzheimer, combinado con aspectos más alegres a modo de homenaje a Lezama y al Athletic de Bilbao. El álbum lo abre Lehertzekozorian como alegato ecologista y mencionando el futuro asentamiento de bases humanas en Marte, y el disco lo cierra Train, a modo de bonus track cantada en 3 idiomas y declarando nuestra más que probable despedida de los estudios como banda. Nosotros esperamos que no sea así, es una banda que mola mucho, promete mucho, y precisamente nosotros vamos a poneros este temita que es el Train. Las guitarras suenan más afiladas que nunca junto a una sección rítmica más presente que en el trabajo anterior, al haber participado en las composiciones desde su inicio. Y sobre todo dan gracias a todo el apoyo brindado por Pedro J. Monge en la producción, sus propuestas y sus punteos en el último tema de este disco, que es totalmente autoproducido. Así que con vosotros, los chicos de Kartzarok, que como decían ellos, el Train es un modo de bonus track cantado en 3 idiomas. Lo vais a escuchar tanto en euskera como en español como en inglés. Así que decían que declarando nuestra más que probable despedida de los estudios como banda. Espero que lo dejen en amago y disfrutar de Kartzarot. Mola mucho esta banda y sobre todo con esos alegatos ecologistas y temas de marginación social, laboral, etcétera. Por supuesto, han sonado y sonarán siempre aquí por derecho propio Kartzarot. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, las formas de comunicación del programa, que las comentamos de vez en cuando, quizás menos veces de las que debiéramos, para que contactéis con nosotros, para que nos hagáis llegar material, sean maquetas o bandas que empezáis, o álbums ya de bandas consolidadas, consagradas, son bienvenidas si contactáis con nosotros por email en el asutiempo@iguanarock.net. También tenemos un teléfono en directo en contacto, que es el 640-749965. Si os apetece contactar con nosotros entre las 22 horas de los domingos y la hora de las brujas, ya cuando comienza el lunes. Y siempre y cuando estemos en directo y no estemos enlatados. Hoy estamos en directo, ya os lo hemos dicho, desde las 10 horas que empezó este vuestro radio show, vivitos y coleandos en vivo y en directo. Tenemos también Twitter, @iguanarocknet. Tenemos redes sociales. Nos podéis encontrar por Radio Show Iguana Rock y por Carlos Coyote, por supuesto, las dos con K de contracorriente. Tenemos también Skype, Iguana on the Rocks es la cuenta. Y bueno, pues a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de email o ese mismo teléfono, para hacernos llegar cosas interesantes, como lo que nos ha hecho llegar el Dr. Cronos, de Dr. Cronos Producciones. Unos chicos que vienen de tierras de Valencia. Ojito por las tierras de Valencia, que es donde auguran que estos días vaya a caer mucho más que bastante agua, así que cuidadito, prevenidos, cuidado con las ráfagas de viento. Y el que avisa no es traidor, estamos en plenas ciclogénesis explosivas de invierno, así que me vale estar guarecido, calentito, con caldito caliente y escuchando el Iguana Rock en vuestras casas, en vuestros puestos de trabajo, si puede ser y os dejan. Y bueno, pues cortesía del Dr. Cronos, Corazones Eléctricos va a sonar ahora en un disco que se llama Arte y Oficio, donde el rock and roll está de enhorabuena. Estos chicos de Valencia están estrenando este Arte y Oficio, que ha sido grabado y mezclado por el prestigioso ingeniero de sonido Manuel Tomás, ganador de un Grammy. El trabajo está compuesto por 10 canciones en las que vuelven a explorar toda la amplitud de estilos de los que ellos son amantes, moviéndose con elegancia desde un profundo intimismo a una desgarrada visceralidad, dejando ver su clara influencia de los maravillosos años 90. Pau Monteagudo, de Ushuaia, Caco Navarro y Quique Cuquerella nos entregan una obra magnética en la que son capaces desde acariciar suavemente las teclas de un piano de cola hasta romper cuerdas y baquetas en un último acorde. El cuidado y evocador envoltorio ilustrado con fotografías de Irene Bernat aporta un innegable valor artístico y estético y complementa acertadamente la obra musical. Estamos sin duda ante la banda destinada a tomar el relevo de gente como M-Clan, Fito Fittipaldis, Pereza o Los Cigarros y llevar el rock and roll en castellano un paso más allá. Ya tienen más de 25 fechas programadas y algunas aún por anunciar, así que ya os comentaremos cómo evoluciona esta gira de presentación del Arte y Oficio, que esperemos recorra todos y cada uno de los rincones de la geografía española. No nos extendemos más y de Corazones Eléctricos suena el que ha salido como single video lyric, que lo tenéis ahí en el YouTube y en la red de los redes, este pedazo de tema de rock directo que se llama Por Ti y que suena así de bien. We'll be right back. vampiro estoy. Ando buscándote y cuando salga el sol me quemaré por ti, solo por ti. Volvería a equivocarme otra vez. Con mi incertidumbre en las manos del azar y las alas fuertes de volar, por la carretera vuelvo a ver amanecer. Conseguí escaparme de la red. Como un vampiro estoy, ando buscando amor y cuando salga el sol me quemaré por ti, solo por ti. Volvería a equivocarme otra vez. Por ti, solo por ti. Volveremos a intentar caer de pie. Busco en la distancia que hay bajo tu piel. Vivo donde guardas lo que no se ve. Bueno, bandas que son de aquí, lo queremos recalcar como Corazones Eléctricos y que suenan muy potentes y que suenan muy bien. Hay que darles voz y hay que darles su espacio y su tiempo, por supuesto. En la era del reggaetón, donde todo es postureo, efímero, todo es moda y enseguida pasa de moda, nosotros preferimos buscar y luchar por lo auténtico, así que si eres oyente nuestro sabrás de qué palo vamos desde hace ya más de 11 temporadas. Y bueno, pues si eres una banda con un mínimo de calidad, como os hemos dicho en las formas de contacto, pues es muy probable que podáis sonar por aquí. Porque yo creo que menos salsa, reggaetón, pop y cositas raras de esas, tenemos los oídos bien abiertos para que suene música de calidad de todos los demás estilos en este programa. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Estamos buscando hoy mucho en el baúl de los recuerdos, y para aquella gente que le gusta mucho el rock melódico y esas etiquetas tipo AOR, nos vamos a ir a los maravillosos años 80. En concreto, entre el 88 y 89, había unos británicos que se llamaban Romeo's Daughter, la hija de Romeo. Una banda del Reino Unido, del AOR, con frontwoman al frente, se llamaba Leif Matti. Y por supuesto, muy bien apoyada por el escritor y guitarrista Craig Joyner. Ed Poole estaba en el bajo y había un batería que se llamaba Andy Wells. Llegaron a tener fantástico productor como el señor Robert Mood Lance. Que muchos conoceréis de aquellas etapas de Def Leppard, AC/DC, uno de los mejorcitos, por supuesto, Robert Mood Lange. Y bueno, pues si retrocedemos a aquellos tiempos del año 88, que es cuando se publicó, Craig Joyner estaba en las guitarras y coros, Leif Matti cantando, Tony Meadman en las teclas. Sonó mucho por las radios comerciales este tema que os vamos a poner, que es el Heaven in the Backseat, el cielo en el asiento trasero, mientras que además formó parte de aquella banda sonora, si que recordáis las películas de Pesadilla en Elm Street, en concreto la parte 5. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos, eh? Y bueno, aunque desgraciadamente podéis encontrar en Spotify cosas, nos da la impresión de que no están muy activos estos chicos. A nosotros nos apetece recuperar para vosotros, del álbum homónimo Romeo's Daughter del año 88-89, este Heaven in the Backseat. Y que suena así de bien. Yeah. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de Radio Vallecas, una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Continuamos cabalgando por aquí sobre las ondas hercianas y sobre los ceros y unos del Infiernet, si así lo quieres. Y pasando la primera hora de vuestro radio show, El Iguana Rock. ¿Os está molando? ¿Oídos bien abiertos? ¿Llegando a la patata? Bueno, pues si así lo conseguimos, nos daremos por satisfechos. Y gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos en una jungla en la que tanta información musical se mezcla. Si somos tu programa de referencia, pues agradecidos y orgullosos, por supuesto. Llevamos haciéndolo ya un tiempecito aquí desde el 107.5 de la FM Radio Vallecas RVK y a través de plataformas como W Radio y Asalto Mata Radio Rock. Plataformas a las que mandamos, por supuesto, saludito desde aquí. Si nos escuchas los jueves a través de W Radio, si nos escuchas los domingos en directo, bien por la aplicación de Asalto Mata Radio, bien por su web, o bien a través de las www.radiovallecas.org. Se acerca el 14 de febrero, Día de los Enamoraditos, y bueno, pues nosotros siempre por ellos y por ellas, y por ellas, que algunos nos puede poner un poquito drástico con lo que está cayendo hoy en día, me cago en, iba a decir un taco del pin Neandertal, por ellas, por ellas y por ellos. Ya sabéis que ahora los martes es la reunión de ministras o reunión de ministros, según se tercie, según quien haya tomado posesión y cómo la haya tomado, ¿no? Bueno, pues el Día de los Enamorators es el 14 de febrero. Nosotros tenemos ya hechos dos especiales de hace ya algún tiempecito y nos apetece renovarlo con un tercero. De baladas iguanas rockeras. Y bueno, nos apetece poner una de unos chicos que molan mucho, se llaman Sauce. Y para los que no los conozcan, pues una buena oportunidad tenéis aquí. El álbum se llamaba El Mejor Momento, es del 2009. Y bueno, pues vamos allá con estos chicos y esta baladita. Por supuesto que intentaremos incluir baladitas como esta y muy, muy guapas en ese volumen 3 de baladas iguanas rockeras que deberían de sonar, si no el mismo 14 de febrero, pues dependiendo de cómo nos caiga el programa, días antes o días después. Pero mientras tanto, sonando por aquí, el Se Te Olvidó de los Sauce. Cierra las puertas de esta habitación. Cuéntale al mundo que no sabes dónde estoy. Nunca más pienso volver a salir. Si hay hojas sueltas en esta canción, no des más vueltas, es mi corazón el que manda en mí, se ha cansado de sufrir. Sí. te sorprendas, no encontré mejor opción que echarme a dormir para nunca despertar. Para nunca despertar. Se te olvidó, se te olvidó que no era verdad que pueda guardar el mar en un vaso de cristal y echarme a nadar. Te olvidaste de decirlo. Se te olvidó. Bueno, baladitas para enternecer el corazón, no sé si de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, los cuales ya tienen gobierno establecido. Y bueno, pues ya sabéis que los consejos de ministros se celebrarán a partir de los martes ahora. Ministros, ministras, ministres, como los queráis llamar. Lo importante es que la coalición sirva para algo y que no nos tomen el pelo. Porque si no será eso, haber llegado al poder para otra vez más reírse de los que les han votado. Y creo que hay muchos imbéciles que han votado al señor Sánchez, que ha sido la fuerza mayoritaria, pero la cual sin nosotros no se comía un rosco, digámoslo así. Y ya era bastante tiempo de estar en funciones y bastantes intentos de elecciones con lo que cuestan al erario público. En cualquier caso, una baladita para alegrar los corazones y para ir anunciando que el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Enamorators Day, on the way, está de camino. Cambiamos de tercio. Algunos habrán enterado que Foreigner, Whitesnake, quizás en este 2020, junto con bandas como Lenny Kravitz, como Aerosmith, van a visitar La Piel de Toro. Hay muchos conciertos, hay muchos festivales y ojalá que se celebren todos y nos podamos dar cita en muchos de ellos. Pero bueno, si hablamos de Whitesnake o lo que es lo mismo, la serpiente blanca de Mr. David Coverdale, yo mi corazoncito siempre tirará por las guitarras blueseras de dos tipos que merecen muy, muy, mucho la pena y que no deben de quedar nunca en el olvido. Estamos hablando de los grandes Mickey Moody y Bernie Marsden. Tengo delante un álbum muy, muy recomendado, el cual formaba parte de un festival en directo que se llamaba La noche en que las guitarras vinieron a tocar, The Night the Guitars Came to Play. Y por supuesto lo recogieron estos chicos en este álbum, donde hay un montón de temas que se celebró en The Wirral, en Inglaterra, y que se llamaba así, en directo desde el Festival de la Guitarra. Mind to Get Even es el tema que estos chicos nos van a deleitar ahora, en los próximos minutos, así que reclinaros, desconectar aparatitos y inclemencias y cosas que os puedan distraer, y por supuesto os recomendamos que agudicéis y centréis todos vuestros sentidos para maravillas como la que vienen a continuación. A Mind to Get Even, en directo, el festival en que las guitarras vinieron a tocar por parte de Mickey Moody y Bernie Marsden. Thank you. Dr. Ray's came. Man, it's a bitch and then you die. But it's hard to keep on living with acrimony on your mind. I got a mind to get even and get my own back for too long. Get my home back for too long. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. Bueno, y después de haber escuchado un poquito blues de la más alta calidad de la mano de esos dos cracks de las seis cuerdas como son Bernie Marsden y Mickey Moody en directo en ese festival donde las guitarras vinieron a tocar, ¿cómo os quedáis? Pues aquí seguimos y vamos, por supuesto, a poner más música hasta que llegue el final de esta segunda hora de vuestro radio show favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos. Bueno, vamos a continuación a poneros algo del material que la peña nos ha hecho llegar, así que gracias por la parte que os toca. Y en concreto nos llega desde Santurce un grupo que se llama Subversión X. Ellos nos dicen que les molaría mucho que les hiciéramos hueco en el programa a modo de entrevista presencial o telefónica, o simplemente dando a conocer su material, que, como dicen y bien dicen ellos, es su manera de ganarse el pan integral sin corteza del día a día: su música. Tienen un nuevo disco que se llama Noches de Aquelarre y, bueno, nos dicen eskerrik asko y muchas gracias de antemano por nuestra atención, y las gracias se las damos nosotros a ellos por haber tenido el detalle de mandarnos una biografía más que extensa porque cinco hojas hay que resumirlas y mucho. Y aunque tenemos dos horitas de programa, tampoco tenemos tanto tiempo para leer las cinco, seis o nueve hojas que algunos nos mandan de dossier o nota de prensa de los grupos con los que quieren sonar aquí en el programa. Pero no importa, la verdad es que es muy interesante la historia de esta banda, Subversión X. Y con ella vamos a ir, así que preparados, porque vamos a ir desde el principio, desde que se formaron estos chicos. Alguien dijo una vez, ahora os toca a vosotros, y Subversión X escupe frases como ahora nos toca a nosotros, muchos ya han ido cayendo, solo nos quedaba luchar y ese era nuestro momento. Y es que corría el año 92 y con solo 4 días de ensayo, Subversión X aterrizaban sobre su primer escenario. Tierna edad, la de 14 años, un 8 de mayo del año 92, en la fiesta de la primavera del Instituto Cantauri de Santurtzi. Guitarras desafinadas, gallos, ¡más potencia!, se gritaba, y aún así corría la electricidad por cada persona presente. De eso se trataba. Después de recoger pasta de posteriores conciertos, graban una maqueta que se llamaba Hasta la muerte y que tenía como propósito transmitir el mensaje: con nosotros no podréis. Somos gente de la calle y Subversión X forma parte de ella. Dicha maqueta saldría a la venta a primeros del 94 y se tuvieron que hacer 3 ediciones de 500 copias cada una, y la tercera de 600 copias. En 4 meses se habían vendido 1.600 maquetas, de lo cual nos alegramos, y mucho, por supuesto. Y es que todos los comienzos ya sabéis que nunca son fáciles. Meses más tarde se graban 4 temas en directo del Santurtzi, allá por el 11 de julio del 94, y se edita Ven y cuéntalo, un single del cual se hicieron 500 copias de serie limitada, las cuales volaron. Ya en el 95, Discos Suicidas les hizo un contrato para editar su primer disco. Y como no les pagaban estudio, decidieron juntar sus dos anteriores trabajos, maqueta y single, y es lo que compondría su primer disco, Esperando el final, y que se editó a finales del año 95. Muchas variadas, a cual más disparatadas, contingencias que les pasan a nuestros entrañables amigos de Subversión X. Y llega el segundo disco, que se llama Vuestros caramelos envenenados. A finales de septiembre del 2004 entrarían a grabar lo que sería el tercer disco y cuarto trabajo, Recuerdos para vomitar, todo un vómito de vivencias. Cada canción era un capítulo de sus vidas en este caso. Ya en el 2007 se prepara el 15 aniversario de Subversión X y se graba un CD y DVD en directo. El 2 de junio del 2007 es el día al cual se grabó A pie de asfalto, lo que sería el cuarto disco editado por Working Class. 22 temas, 2 de ellos nuevos, un libreto de 28 páginas y todo ello presentado en Digipack. Incluían sus 3 videoclips más uno nuevo, El Diablo, fotos del directo y fotos de esos 15 años de andanzas a pie de asfalto. La constancia en directo con su energía a flor del escenario. Y ya cuando corría el año 2009, Animal Insatisfecho sería el título de su siguiente álbum, y Siete Balas el tema escogido para crear el videoclip. Es en enero del 2012 cuando se sumergen de nuevo en el estudio para grabar un disco conceptual de amplio minutaje, que de haberse editado en vinilo sería un doble, una historia dibujada de principio a fin en sus 15 temas y sus correspondientes interludios entre canción y canción que van guiando al melómano en la historia musicada para El lugar donde reina la locura. Y ya en el 2017, Noches de Aquelarre, que es lo que ahora nos presentan estos chicos, se grabó en marzo en los estudios Chroma City de Pedro Monge en Asua, Vizcaya. Y en esa gira de promocionar el Noches de Aquelarre es en la que están inmersos ahora los chicos y componentes de Subversión X. Por todos los rincones de la península ibérica, América y Europa. Y de hecho la gira arrancó en el Festival Grita de Manizales en Colombia. 8.400 personas, según cifras del festival, pueden atestiguar la contundencia de un concierto de Subversión X. En el 2020 siguen trascendiendo fronteras y Subversión X estará visitando Quito, Ecuador en enero, Berlín, Madrid y más lugares que pronto serán anunciados. Se prepara un libro solo de anécdotas sucedidas a los Subversión X o a cualquier miembro de la plaga subversiva. Así llamamos a nuestros seguidores y les pedimos a todos aquellos que tengan alguna audiencia con nosotros o a cuenta de Subversión X que la escriban y la envíen a su correo rockrabioso@hotmail.com. Han pasado muy buenos y malos momentos, pero siguen adelante. De los demás, el miedo y la confianza en medidas centesimales, demasiadas envidias, de ellas los rencores, por fin el odio, con nosotros no podréis. Y como dicen, el 8 de mayo del 2020 cumplirán 28 años de andadura musical. Formad bandas, tomad las calles, un saludo plaga, esto no hay quien lo pare. Subversión X, Rock Rabioso. Alex SX, bajo y voz. Javi SX, guitarra y voz. Eneco SX, batería y voces. Y muchas gracias a Arancha, quien es la que nos ha hecho llegar esta nota de prensa y los temas de los cuales va a sonar ahora mismo uno en concreto de Subversión X y de sus Noches de Aquelarre, el cual deseamos que lo giren y que lo muevan todo lo que puedan por aquí y allá en de los mares. Este temita que se llama Jodiendo Contigo. Y otras sirena está varada. Pues muy bien por estos chicos que lo hacen Dabuti, que nos han traído una nota de prensa extensa pero simpática y que merecen muy mucho la pena, y desde luego, por supuesto, que suene aquí su material, igual que el de todas aquellas bandas que tienen su oportunidad y que se lo están currando desde hace mucho, mucho tiempo. 28 años que hacen estos chicos en mayo, se dice muy pronto. I'm Nikita Merzlikov from power metal band Hammerforce from Russia, and you are listening to Iguana Rock Podcast. Bueno, y después de que sonara uno de los temitas del Noches de Aquelarre, ese Jodiendo Contigo de los simpáticos Subversión X, que se lo llevan currando y luchando desde Santurce desde hace mucho, mucho tiempo, les deseamos la mejor de las suertes. Nos vamos a ir con el estreno de una banda de Maldito Records que nos gustan mucho y los cuales ya en su momento hemos hecho alguna que otra reseña de sus trabajos. Se llaman Kilus. K-I-L-L-U-S, una de las bandas que merece muy mucho la pena. Os vamos a poner una canción que es el vídeo oficial de lo que va a ser su próximo disco. Devilish Deeds es como se llama, y cortesía de Maldito Records para este 2020. Pronto lo podréis estar disfrutando en toda su extensión. Mientras tanto, tenemos este adelanto, lo que es el tema Vortex, que queremos compartir contigo aquí y ahora, desde ya. Los grandes Kilus sonando aquí en Iguana Rock. Bandas que, como decimos, no hay que mirar mucho más allá de nuestras fronteras para saber que aquí se hacen cosas muy, muy interesantes. Y a tener en cuenta, por supuesto. I am the hate that you can make. I am the beast that none. can fake the cold and strange that's upon the range. I am far from a creature of light. I am that which none can fight. I am the ghost of the darkest night. In your eyes, I am out of sight. Pues ahí tenéis lo que va a ser recientito sacado del horno, lo nuevo de una de las grandes bandas de metal industrial como son Killus, que está iniciando una nueva etapa. Este Devilish This es un trabajo conceptual que muestra cómo el mundo es un lugar muy desigual y dispar en el que nunca te sentirás totalmente seguro. 14 canciones repletas de influencias de la generación industrial nacida por bandas emblemáticas de finales de los 90. Vuelven con su aplastante y agresivo sonido en un álbum que es, en definitiva, una evolución. La entrada de Javi Saguitar a la voz les ha otorgado más variedad y dinamismo a las composiciones, así como agresividad y melodía por igual, versatilidad y una personalidad única. Los sonidos de batería rápidos, potentes y afilados corren a cargo de Nano. Gana mucha fuerza y contundencia cuando Premutox le da su esencia al latido de las canciones con ese bajo. Es el álbum con más solos de guitarra hasta la fecha, riffs aplastantes, melódicos e hipnóticos, con Kuhn y Rook punteando más rockeros que nunca en canciones como No More Hope, Flash of Mercy, Ephemeral y El Péndulo, entre otras. Han contado con la colaboración del vocalista australiano Jesse Druckmann, que narra la voz en off de la intro del álbum Canticum Apocalíptica. Y también colabora Kim Mas de los punk rockers Cream en The End of the Vatican y Raise Me Up. Todo adornado con unas bases de teclados y orquestaciones alucinantes y unas secuencias que encajan a la perfección. Os recomendamos el vídeo del tema que acaba de sonar, el Vortex, donde la caracterización y el maquillaje es una mención y capítulo aparte. Incluyen en su álbum versiones remasterizadas, canciones en castellano y también una versión del clásico de Roxette, The Look, canción que ha sido acogida de forma muy calurosa tanto por el público como por la crítica. Y bueno, como suele ser costumbre en esta banda, el álbum se ha grabado principalmente en Hell Studio por Rook, fundador y creador del sonido original de la banda. Como no podía ser de otra manera, una vez más han contado con Enrique Soriano para la mezcla y el masterizado en Crossfade Master en estudio, dándole un sonido extraordinario y único. Y como decimos, portada y trabajo artístico realizado por Leif Dibble desde Alemania, la fotografía a cargo de Irene Bernat. Y finalmente, algo muy importante como siempre en estos Kilus, la nueva imagen de la banda a cargo de Bigsteria Hollow, maquilladora oficial. Así que no os lo perdáis, lo nuevo de estos chicos, Devilish Deeds, Kilus, lo hemos estrenado aquí en Iguana Rock y no nos queda mucho tiempo. Hay unos chicos que vienen de tierras cántabras, se llaman Los del Tonos y van a estar en breve a primeros de febrero en la Sala Soco. Ahora te contamos más detalles, pero si te has perdido su último disco Fuego, ahora es un buen momento. De que rindas pleitesía a su majestad. Y no me refiero a Felipe VI, rey de todos los españoles y españolas y españolitos y españolitas, sino que majestad es el tema que os vamos a poner ahora, incluido en su fuego, de estos chicos que se hacen llamar Los del Tonos y que estarán pronto en la Sala Soco presentando este álbum y tocando temas de sus anteriores álbums. De verdad, nos esforzamos lo indecible para hacer, Señor, su vida fácil y apacible. Si alguna vez algo trivial se nos escapa, haga caer sobre nosotros toda su venganza. Que Dios me guarde, para eso está. Lo clavaron a un boomerang para asegurarse de que volverá. Para eso está. Lo clavaron a un boomerang para asegurarse de que volverá. Larga vida a su majestad. Que Dios le guarde, para eso está. Ustedes lo clavaron a un boomerang para asegurarse de que volverá. Bueno, y como decíamos, los del Tonos estarán el 7 de febrero en la Sala Soco a partir de las 20 horas y esto está en Madrid, así que en la calle Toledo, los del Tonos, después de un cambio de sala, porque originalmente iban a estar en la Sala Cool, y los del Tonos van a estar presentando este Su Fuego en la Carretera, como decimos, el viernes 7 de febrero de este 2020, a partir de las 20 horas. Tenéis entradas disponibles para comprar en varios sitios y en Escridiscos, así que yo no me lo perdería, forastero. Hola, España y todos mis amigos del Blues Brothers Band. Soy Lulu Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Lulu Marini. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí tenemos que marcharnos ya, muy a nuestro pesar, Y bueno, queremos poneros una banda muy querida por nosotros, los grandes Bella Bestia, que siguen haciendo décadas, siguen vigentes, Pepe Mari, Incombustible. Y bueno, ¿por qué no recordar ese fantástico tema de un puntapié en el trasero de los grandes Bella Bestia, que además van a formar parte de próximos festivales de los que os tenemos que contar cosas, y además entradas ya están a la venta, además con bandas muy interesantes. Yo no me lo perdería, Forastero, y además aquí muy cerquita en Alcorcón, cerquita de Madrid. Pero sin más dilación, que hable la música ahora de los grandes Bella Bestia de Pepe Mari, Incombustibles, tras no sé cuántas décadas de éxitos y rockeando desde el minuto uno y hasta que el cuerpo aguante. Desde aquí, abracito para toda la banda, que lo siguen haciendo y muy bien. Así que Bella Bestia, y por si todavía no lo conocías, hay gente cercana o no cercana en el gobierno o en la oposición que se merecen un auténtico puntapié en el trasero. El tema venía recogido en un álbum que se llama El principio de las cosas, del 2018, donde son 9 cortes, y este cerraba ese álbum, donde se han recogido pues conocidos temas de una banda que por supuesto forma parte de Renacer Producciones y de un festival que ya celebra su sexta edición. Y es que lo que tenemos que contaros es que el sexto Renacer Metal Fest de este 2020 tendrá lugar en dos fechas. Como decíamos, en la Sala Vizio de Alcorcón, en la calle Industrias 43. Reservar fechas para esos días, que serán 3 y 4 de abril, desde las 20 horas de la tarde, muy muy cerquita de Madrid, en una ciudad rock and rollera como es, por supuesto, la ciudad de Alcorcón. Hay un abono para los dos días que vale 26 pavos, y si queréis ir individualmente por día, la entrada anticipada por día es solamente de 15 euros. Si te esperas al día de taquilla, valdrá solamente 18. Hay sitios de venta de estas entradas, de estos abonos, como los normalmente recomendados para este tipo de eventos rockeros, llámese El Caos aquí en Vallecas, y alguno que otro más. Y bueno, los grupos que estarán el viernes 3 de abril, los queridos Chino Banzai, Amaro, PM, la banda de Pepe Mari, y The Killer Kids. Y ya para el sábado 4 de abril, los que sonaban Bella Bestia, Centinela, Esparto, Mandrágora Negra desde el norte, y unos chicos que se hacen llamar Death Legacy. Queda mucho tiempo hasta abril, pero bueno, es una muestra de lo que os decimos, y es que 2020 viene incandescente, con un montón de noticias de directos, de eventos, de festivales y de conciertos, de los cuales, por supuesto, aquí te seguiremos informando. Si seguís fieles a nuestra cita de todos los domingos a partir de las 22 horas, por supuesto, 22 horas, 21 horas en Canarias. Y ahora ya sí que, desgraciadamente, nos tenemos que marchar, como indican los acordes de la sintonía de despedida que suenan. Esperemos que esto haya transmitido y comunicado de principio a fin. Y que repitas, próximo programa estaremos en directo, estaremos en la TAO, tendrás que escucharnos para descubrirlo a partir de las 22 horas del próximo domingo 26 de enero. Cómo va pasando el tiempo, a qué velocidad vertiginosa va transcurriendo el infierno, temperaturas gélidas por ahí, así que esperemos que la música haga entrar en calor. Lo dicho, que tengáis buena semana tranquilita, comienzo de la semana 4 de este 2020. Mucho cuidado con los hielos, con las lluvias, el agua, las ráfagas de viento, pero es lo que toca, un gélido, interminable, frío, frío y jodido invierno. Demasiado buen tiempo estábamos teniendo hasta la fecha, algunos y algunas. Y me refiero al meteorológico, no al político. Sed buenos, buenas, idos por la sombra, y que Dios os acompañe.